Cuando meditaba en esta palabra de Dios y preparaba un poco las misas del fin de semana, me acordaba de una escena de una película que vi hace mucho tiempo. Pensé que menos. Cuando busqué, salvo que esté equivocado o haya buscado mal, yo pensaba que la película era de los años 90, por ahí, y aparentemente es de bastante más atrás, es del año 82, salvo que haya mirado mal, porque la verdad que no recuerdo que fuera tan antigua. Los más grandes a lo mejor la vieron, los más jóvenes es la prehistoria. Estoy hablando, no había ni videocasetera más o menos. La película es la vida de Gandhi, de Mahatma Gandhi. Y la escena que yo recordaba, tiene que ser posterior, porque yo no recuerdo haberla ido a ver al cine, así que tiene que haber sido después. La escena que yo recordaba, que me emocionó en su momento, y la volví a ver, la busqué en YouTube y la volví a ver y me volvió a emocionar, es el momento en que Gandhi está preso y sus partidarios, los seguidores de él, van a reclamar por su libertad. Pero obviamente lo hacen pacíficamente, porque esta era la doctrina de Gandhi. La escena es muy fuerte. Están los guardias custodiando el lugar donde él está preso, varias filas de guardias armados, y enfrente de ellos una multitud, unas 100 personas más o menos, todos vestidos de blanco. Yo estoy contando la escena de la película, no sé cómo habrá sido en la realidad, pero bueno, la película lo presentaba así. Todos vestidos de blanco, así, y pulcros, todos varones, unos 100 personas. Unas mujeres estaban también a un costadito, habían preparado una especie de tienda de primeros auxilios, de campaña, ¿no? Como de la Cruz Roja, allí. Y entonces, a la orden del líder, que no sé si no era el pariente de Mahatma, no sé si era el yerno, me parece que estaba con él, bueno, van acercándose a donde están los guardias, forma pacífica. Y los guardias, un palazo en la cabeza, a esa primera línea de 5 o 6 personas. Caen heridos, las mujeres los llevan al costado, los van curando, y viene la segunda línea, y otra vez lo mismo. Y así van pasando hasta que, nada, no dan más, digamos, ¿no? La película muestra a 2 periodistas que están viendo lo que están haciendo, se horrorizan y se admiran al mismo tiempo de esta protesta que es pacífica y de la violencia irracional de los guardias que le van pegando un palazo a gente que se acerca totalmente desarmada, ni siquiera levantando la voz. Y cuando pasan el mensaje, el periodista a su diario dice, bueno, hoy la supremacía moral de Occidente ha desaparecido, ¿no? La India debería ser libre o ha ganado su libertad por esta actitud. Me acordaba de esa escena, como les decía, me emocionaba una vez más por la fortaleza de estos hombres y por los altos ideales que representa el reclamar justicia sin recurrir a la violencia. Y pensaba, en el Evangelio pasa exactamente lo mismo. Jesús les está hablando a los sumos sacerdotes y a los ancianos. Son los mismos interlocutores del domingo pasado. Son las autoridades. Les ha puesto aquel ejemplo del padre que tiene 2 hijos y los ha tratado de convertir diciéndoles, ustedes son como ese hijo que dice todo que sí, pero después no cumple. Y no han aprendido del ejemplo de otros que se han convertido. Y a continuación cuenta esta misma historia. Es el texto que viene a continuación, capítulo 21 del Evangelio según San Mateo. La interpretación que hacemos de la parábola no es muy descabellada porque tenemos un texto que nos ayuda a entenderla tal como la entendió Jesús también. Es como bastante clara la interpretación. Es una interpretación histórica. Israel es la viña del Señor. Nosotros lo decíamos en el Salmo y escuchamos en la primera lectura del profeta Isaías, si no me equivoco, ese canto a la viña. Isaías había descrito a Israel como una viña, Dios como el dueño de la viña que va a buscar frutos, pero en lugar de encontrar frutos dulces, encuentra uvas amargas. Y entonces Isaías también hacía como esta especie de diálogo con los oyentes, ¿no? Ahora, habitantes de Jerusalén, sean ustedes los jueces entre mi viña y yo. ¿Qué tengo que hacer con esta viña? Que en lugar de darme frutos dulces me dio frutos amargos. Esa es la pregunta de Isaías. Bueno, Jesús, con ese marco, fácilmente entendible para sus oyentes, dice, hay una viña y hay un dueño que envía servidores a cosechar frutos, los profetas. Pero hay unos viñadores que se han adueñado de la viña. y no quieren rendir cuentas, no quieren darle al dueño los frutos que el dueño espera. Entonces matan a los primeros servidores, matan a los segundos, matan al hijo. Y entonces Jesús termina también con esa pregunta. ¿Qué habrá que hacer? ¿Qué tendrá que hacer el dueño de la viña con estos viñadores que se han adueñado y que además son asesinos? Los sumos sacerdotes, sin entender que ellos son esos viñadores que se han adueñado del pueblo, dan la sentencia y al mismo tiempo es como que se autoincriminan, o por lo menos la sentencia les corresponde a ellos. Según su mentalidad, ¿qué tiene que hacer el dueño? Acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros, que le entregarán el fruto a su debido tiempo. Antes de continuar con el comentario sobre el texto de la parábola, tengo que decir también que cuando leía esta parábola, no podía dejar de pensar en la historia de nuestro país y cómo de alguna manera la parábola también la podemos leer los argentinos como si fuera dirigida a nosotros. Se nos ha regalado un país riquísimo, enorme, tiene de todo, ¿no? Como la frase, tenemos los cuatro climas, pero es verdad. Tenemos riqueza por todos lados. ¿Qué hemos hecho con esa riqueza que se nos ha regalado, que Dios nos ha dado para administrar? ¿Cómo puede ser que en nuestro país haya más del 50% de los niños sean pobres? ¿Qué nos pasó? ¿Cómo puede ser que esta semana, hace ya bastante tiempo, estamos con el tema de los incendios y la sospecha es que muchos son intencionales? No tengo leído el tema a fondo para saber si es así, cuánto es el porcentaje. Algunos dicen que es un porcentaje muy alto de incendios intencionales, como una especie de práctica para depurar los campos y demás. Pero sabemos las consecuencias que eso trae. Y así podríamos poner un montón de ejemplos. No hace falta que yo los ponga. Todos lo sabemos. La pregunta es, ¿cómo puede ser? ¿Qué pasó? Se nos ha regalado un país riquísimo para que haya frutos y que todo aquel que trabaja y quiera vivir honestamente pueda vivir una vida digna. Y sin embargo, la sensación que tenemos es que la cosa no funciona. ¿Qué tendrá que hacer? Podríamos hacer la pregunta, ¿no? ¿Qué tendrá que hacer Dios con los responsables de esto que pasa en nuestro país? ¿Qué tendrá que hacer Dios con los viñadores que no es de ellos y no dan los frutos que el Señor espera? La respuesta que dan los sumos sacerdotes es: acabará con esos miserables. Y nosotros tenemos la tentación de dar la misma respuesta. A veces se nos escapa. ¿Qué tenemos que hacer para salir adelante? Y a veces pensamos que hay que eliminar, que hay que acabar con esos miserables. Cada uno le pondrá el contenido que quiera a esa frase. Pero tenemos esa tentación, así como nos sale esa bronca, y pensamos, bueno, que hay que eliminar a un grupo, o hay que responder con violencia para que haya justicia. Bueno, fíjense en la parábola, entonces, volvamos a la parábola. Hay dos lógicas que recorren la parábola. Una es la lógica de la violencia. Es la de los viñadores y, por lo tanto, de los sumos sacerdotes. Ante la pregunta que hay que hacer, ellos responden con la misma lógica, la lógica de la violencia. Los que mataron a los mensajeros del dueño, a los profetas, los que van a matar al hijo, cuando el hijo se presente, los sumos sacerdotes, responden con la misma lógica. Hay que matar, hay que acabar con esos miserables. El que entra en la lógica de la violencia cree que todo se soluciona con violencia. Hay otra lógica en la parábola. Es la lógica del propietario que representa a Dios, del dueño. Que es una lógica que incluso para nosotros hasta parece absurda o ingenua. Fíjense, manda a algunos a recoger los frutos y los matan. Bueno, va por las buenas, manda otro nuevo grupo en mayor cantidad. Va a reclamar lo justo, pero no va con violencia. Y matan también a esta segunda oleada de servidores. ¿Alguno de ustedes hubiera mandado a su hijo? Si pudiéramos hablar con Dios, le diríamos, bueno, no, sabiendo que va a mandar a su hijo, le diríamos, no lo hagas, lo van a matar también. Esa es la lógica nuestra, donde parece que la lógica del amor es ridícula, donde parece que la lógica de la confianza es ridícula, y entonces no llegamos a tal punto. La lógica de Dios es distinta. Manda a su propio hijo, manda a Jesús. Dios manda a Jesús a este mundo con la esperanza de que nosotros respondamos de otra manera. con la esperanza de que no vamos a matar a su hijo, de que vamos a respetarlo. La historia cuenta que a Jesús lo mataron. Y ahí deja de parecerse la parábola a la historia real. Porque justamente lo que no va a suceder es que Dios va a acabar con esos miserables. En la lógica de los sumos sacerdotes, la conclusión final es: hay que acabar con esos. Dios no va a acabar con nadie. A nadie le va a mandar un rayo, a nadie lo va a hacer desaparecer. Seguirá proponiendo una y otra vez la conversión, la misericordia, el perdón. Esa es la lógica de Dios. Fíjense que la parábola en el fondo, y la historia, terminan con el éxito de la justicia. Eso no se deja de anunciar. La conclusión será, puesta por Jesús, es que el reino de Dios le será quitado a esta gente y le será dado a otros que produzcan el fruto que Dios espera. Es decir, no hay violencia, pero sí hay justicia. Jesús no levanta la mano contra nadie, aunque es crucificado, pero Dios lo resucita. Es decir, la justicia está asegurada de parte de Dios. El método para obtener justicia no es violencia, no es violento. Es otra forma. Y por eso me acordaba de la película de Gandhi entonces. Un reclamo firme, decidido, valiente, por justicia, pero sin levantar una mano, sin ni un grito, sin ninguna expresión de violencia. Lo de Gandhi es increíble y lo del pueblo que lo siguió también. Nosotros somos cristianos. Gandhi decía que no lo era, aunque su comportamiento es más cristiano que muchísimos de nosotros. Pero nuestra propuesta, o la propuesta que nos hace Jesús, es esta misma. No dejar de pedir que haya justicia, no dejar de construir esa justicia que esperamos y que necesitamos, no dejar de transmitirle a nuestros hijos y nietos la necesidad de que nuestro país salga adelante, pero no es con la lógica de la violencia que lo vamos a lograr. Por lo menos no es la lógica de los cristianos la lógica de la violencia. Es la lógica de Dios, que aunque nos parezca tonta, débil o ridícula, sin embargo, es la que nosotros creemos que nos da vida. No es una lógica débil, al contrario. Es la fuerza del amor, la fuerza de la no violencia, la fuerza de tener un ideal que nadie me puede quitar. La fuerza de creer que Dios hará justicia y nosotros queremos estar de ese lado, pero siguiendo con la lógica de Dios. Jesús dice que el reino de Dios le será quitado y se lo entregará a un pueblo que dará sus frutos. Nosotros somos ese pueblo, se nos ha concedido el reino de Dios, se nos regala el reino de Dios y Dios espera que demos frutos. Los frutos que damos no pueden ser violentos porque estaríamos cayendo en el mismo error que de estos viñadores, de los antiguos dueños. Los frutos que tenemos que dar son otros: fraternidad, reclamo por la justicia, compromiso para transformar el mundo, solidaridad, pongan ustedes toda la lista que quieran. Que Dios nos regale a todos ese corazón convencido, fuerte, firme, para reclamar lo que corresponde y levantar la voz, pero al mismo tiempo nunca levantar la mano, ni insultar, ni agredir, cayendo en la tentación de la violencia que no nos va a llevar por ningún lado. Le pedimos al Señor que nos ayude, a todos le pedimos por nuestro país, pedimos también por nuestro corazón para que se convierta.